Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Como una gigantesca tortuga cubre los huevos de lo que serán sus crías, prácticamente todos los funcionarios en ejercicio ocultan actos realizados en su horario de trabajo que deberían poder realizar abiertamente. Casi siempre se trata de actividades de apoyo a sus partidos o a los candidatos de sus partidos. Me supongo que llegará el tiempo en que esos actos serán tan naturales que los candidatos buscarán eludir en vez de buscar tal apoyo, como ocurre ahora en los Estados Unidos con McCain y Bush. Pero en tanto en México esos actos son ilegales y dan lugar a situaciones francamente ridículas que encuentran una explicación más ridícula aún. Lo hice en mi tiempo libre. Esto me conduce a la pregunta, ¿cuál es el tiempo libre de un funcionario? Por ejemplo, el presidente Calderón. ¿A qué horas entra y a qué horas sale? ¿Cuánto dura la jornada diaria de un presidente? ¿Puede reportarse enfermo sin comprobante médico? Si un día no quisiera hacer algo, rendir el informe, por ejemplo, ¿puede pedir un permiso sin goce de sueldo? ¿Podría yo checar su tarjeta de entradas y salidas amparado en la ley de acceso a la información? Cuando invita a comer a un embajador y trata con él asuntos oficiales, ¿está cobrando horas extras? ¿Dan banda o uno la compra? En su magnífica historia narrativa de los Estados Unidos, Gloria y Ensueño, William Manchester relata cómo el presidente Woodrow Wilson, quien se autonombró representante personal de la gente, llegaba a diario en tranvía a la Casa Blanca, pero únicamente por las mañanas porque afirmaba que no había suficiente trabajo que justificara un segundo turno. Entre los pendientes de cada mañana sobre su escritorio se encontraba, por cierto, la decisión sobre la participación norteamericana en la Primera Guerra Mundial. Digo, por citar un caso. En el caso del presidente de México, ¿habrá alguien que le diga: señor presidente, con mucha pena quiero comunicarle que nos hemos dado cuenta de que manda a su secretario privado a checar tarjeta? Le conminamos a que lo haga personalmente, ya que recuerde, 3 retardos, 1 falta. Por lo pronto solamente le descontaremos mediodía. Está advertido, señor presidente. Es todo. Puede retirarse. Francamente sería penoso. Por eso, para evitar situaciones inconvenientes y permitir que los funcionarios establezcan una línea clara en sus horarios, me permito sugerir el establecimiento de 3 turnos en el ejercicio de los cargos públicos. 3 turnos en las presidencias municipales, 3 turnos en las gubernaturas, 3 turnos en las secretarías de Estado y, desde luego, 3 turnos en la presidencia de la República, así como 3 turnos en las cámaras de diputados y senadores para que la tarea legislativa no se detenga jamás. Ya parece que escucho a un diputado. Te dejo a punto de turrón la reforma petrolera, a ver si la pueden completar por la tarde. Ya sabes, ponerle comas y esas cosas. Y que los del tercer turno, que son unos buenos para la nada, la firmen y la envíen. No te olvides de dejarles una nota. Debe ser por triplicado y en papel tamaño oficio. De lo contrario, se las retachan los delicaditos esos de la presidencia. Creo que la idea que sugiero no es mala, ya ustedes dirán. De aprobarse, y si fuera posible, sería mucho pedirles que me aparten una agencia del Ministerio Público en el tercer turno, en el turno de noche. Digo, como ayuda para mi vejez. Hoy puede ser un gran día y mañana también.